Estuvo acompañado, después no hablar de compañía, pero vamos a hablar En Roma. En Roma, exactamente. Estamos recibiendo al amigo Cristian Denaro, está aquí con nosotros. Bienvenido, Cristian Denaro, ¿cómo andamos, querido? Bienvenido, un gusto recibirte. Buenos días, Emi, buenos días a la radio. Acá estamos, de vuelta en el pueblo. De vuelta en el pueblo. Bueno, muy bien, el amigo organizador de F7 Cup, internacional, total. Bueno, estaba en Italia, nada más y menos estos días pasados. Contanos un poquito, bueno, como siempre, un poco para el público que se va renovando, para que dice, che, ¿de qué se trata esto? Sé que estuvieron en Italia, vi algo por ahí, escuché la radio, leí en un portal, pero bueno, contanos un poco cómo es el tema, de qué se trató este evento, que bueno, contó con la presencia tuya, por supuesto, como organizador, creador de este proyecto, esta idea, esta marca, ¿no?, que se definía F7 Cup. Bueno, hola Emi. Sí, estuvimos en la ciudad de Roma, el evento fue del 24 al 28 de septiembre, nosotros llegamos el 21 y bueno, nos quedamos dos días más, estuvimos hasta el 30, y en este caso fue un mundial, digamos, un mundial de fútbol 7. Siempre aclaro que es una combinación de turismo con fútbol, dos pasiones que a la gente le gusta viajar, ¿no? ¿No? Claro, por supuesto. Y combinar con el fútbol, la verdad que es algo espectacular y que no para de crecer. Claro. Contanos un poquito, estuvieron en Roma, obviamente, a ver, siendo parte de un evento que llevó equipos de fútbol, fútbol 7, decías, de todos lados, de Europa, ¿cómo fue el tema? Sí, bueno, llevé equipo de Argentina, Brasil, Uruguay, la selección colombiana, Costa Rica, dos equipos de México, uno de Guadalajara, otro de Juárez, un equipo femenino, una selección mexicana que estuvo apoyada por el gobierno también de Juárez. Claro. Yo lo compartí ayer, salió campeonas. Mirá, muy bien. Después estuvimos en Europa, yo el año pasado estuve en Madrid y llegué con el proyecto, hice un torneo, como estuve ahora en Italia, y digo, bueno, vamos a hacer un nacional ahora, con un amigo que conocí ahí, y entonces hicimos un nacional y armaron un seleccionado del torneo de F7K España. Y los chicos, la verdad que los españoles estaban muy... Qué emoción jugar para mi país, cantar el himno. Claro. Nunca imaginamos esta posibilidad. Y bueno, como nadie lo hace en Europa, lo voy a hacer yo. Y bueno, estuvo España, 4-2, o sea, hubo Cataluña, porque hubo ahí... Los catalanes querían jugar como Cataluña. Claro, como Cataluña, exacto. Y la República de Cataluña. Sí, están separatistas. Son separatistas, claro. Yo le decía, mira, esto es un fútbol amateur, esto no es oficial, uno le pone un nombre como para darle al evento, pero no hay ningún problema, acá estamos para cumplir sueños, y tu sueño es jugar como la selección de Cataluña, mientras participe y cobre, le pague la inscripción, no pasa nada. Jugar. Y bueno, dos de Cataluña, un equipo Toledo, España, hermoso Toledo, y después tuvimos de Francia, dos equipos de Francia, cuatro equipos de Grecia, ya tenemos la marca en Grecia, no sé dónde meter las camisetas, veníamos con los calzos, veníamos escondidos. A los calzos los llevaste entonces para eso, para traer las camisetas, pero no para relatar, mentira. Y después también fue de Kirguistán, una foto. Muy bien. Iba a traer el chaleco, me dieron un sombrero. En una me llaman y me enchufan un sombrero, un chaleco, me dan un whisky. Quedé en el medio así. Bueno, Kirguistán, así que tengo un equipo de Asia, Libia, que son de África. Claro. Pero medio trucho, ¿eh? Porque son de Libia, son blancos y hablan nada. No son negros, bueno, viste que tenés la mezcla. Sí, ¿Hablan? ¿Qué hablan? En árabe, porque están ahí en el límite. ¿Cómo es el tema? Claro. Bueno, así que de todos lados, sí, impresionante. También me estoy olvidando alguno más. Y de Europa, Portugal, ¿no? Portugal también, dos equipos Portugal, dos equipos italianos. Por ahí, digo, por ahí algo sé porque me has contado, digo, pero por ahí para el público en general, digo, ¿cómo se organiza un torneo de este desde Ayacucho? Con el teléfono, con las redes sociales. Con el teléfono. Ya, yo te explico. A ver, contanos. Esto es un emprendimiento cuando hay que se quiere vender ropa. Claro. Empieza por las redes. Sí. Entonces empieza a publicar por las redes, vendo ropa. A trabajar, a vender el producto. Claro, yo cuando hago el primer evento que hago acá en Ayacucho, cuando vuelo de Buenos Aires, que bueno, vos sabés, yo trabajando en la discoteca. Sí, sí. Entonces yo soy relación pública, tengo esa parte de RPP. Que me ayuda muchísimo a contactar con cualquier persona. Hoy en día, como existe el traductor en WhatsApp y en todo, más fácil. Claro. Entonces puedo hablar con cualquier persona de parte del mundo y pongo automáticamente el traductor. hoy estoy obligado a aprender inglés, yo sí, claro, más o menos zafamos, pero sí, ahora sí que a partir de mañana ya a estudiar. Y bueno, hoy yo trabajo de mi casa, hago todos los diseños, soy mi propio diseñador, mi community manager. Todo el laburo hacemos. Tiro el centro, voy a cabecear. Digo, pero más allá de el 5 y el 9. Más allá de poder tener esa habilidad y adaptarte a estos tiempos y digo, poder utilizar toda la marca para hacer marketing, lo que sea, hay un mercado atrás de este fútbol 7. Sí, sí. Digo, ¿cómo es que se fue dando? O siempre estuvo y hoy por hoy quizás se puede dar más visibilidad por esto mismo, de las redes. El fútbol 7 nace en Brasil, en 1985, lo creó un árbitro. Okay. Entonces, cuando yo vivía en Buenos Aires, yo ya conocía, venía viendo cómo se juega el penal de movimiento, que obviamente cuando lo traigo acá me decía, pero yo, como sé, como un pueblo... Como es un que, pueblo, entonces sí. Lo conocían, digo, ya va a llegar, ¿viste? Tal cual. Contalo para los ignorantes, ¿en qué consiste eso? El fútbol, ¿en qué consiste el penal? El penal de movimiento es un shootout, se dice. Por ejemplo, Gerard Piqué, que hace la Kinley, cuando hace la Kinley, hace el penal de movimiento. Entonces, claro, ahora tengo razón, porque es Piqué. Claro. Yo lo traigo en el 2019, ¿no? Piqué, bueno, nada, no pasa nada. Entonces, el penal de movimiento es un penal con el arquero solo, exacto, de 5 segundos para patear. Es un común en penal en hockey. Sí, claro, eso, es que lo saca de ahí el árbitro brasileño. Las reglas de hockey cambiaron hace unos 10, 12 años, creo. Bueno, de ahí nace en Brasil y antes se jugaron mundiales, mucho, pero antes no había redes sociales. Claro. Entonces, cuando yo me voy a Ayacucho, que bueno, están los torneos acá en la Copa Serrano, hay otros torneos grandes, digo, mira cómo se juega, digo. Entonces, bueno, voy a hacer un evento de fútbol, pero le voy a agregar turismo. Claro. Que no sea siempre un mismo lugar. Bueno, vamos a... En su momento arranqué en Buenos Aires, Mendoza, me fui recorriendo el país. Córdoba. Salta, Córdoba, Bariloche. Mar del Plata, Villa Gesell. Claro. Y bueno, de a poquito, como todo emprendimiento, pues me contactaron desde Colombia. Claro. La Chospina. ¿Eso fue el primer viaje afuera? Ah, en 2022. Para vos también el primer viaje, por supuesto, digo, pero... Está más perdido el avión. Digo, pero también para la marca, también el primer salida internacional. Sí, en 2022, que fui a Colombia. Claro. Y yo todos los equipos de Colombia los contactó Blacho, el organizador local. Claro. ¿Tenés una persona, por eso te digo? Sí, siempre vamos haciendo un aliado. Un aliado que te ayuda desde esa ciudad. Y en Roma tuviste uno también. Sí, yo tengo un amigo en Roma, vive en Milán, Cristian, que juega una competencia grande. ¿Latino él? ¿Eh? Argentino. Sí, hay argentino. Por todos lados. Seguro. Entonces, siempre precisamos un agente local que te diga, bueno, andame a un hotel, averiguame el transporte, averiguame la cancha, mandame videos para darle la seguridad a los otros países. Claro. Como yo vivo acá en Argentina. Uh-huh. Entonces, después, cuando va la persona que filma en vivo, bueno, estamos acá en tal predio, da esa confianza. Igual ya la credibilidad ya la tenemos porque ya está todos los eventos que publicamos lo organizamos. Haya salido bien o más o menos o buenísimo, pero siempre lo organizamos. Cristian, atrás de todo esto hay sponsors, marcas que apuestan justamente al fútbol 7 porque saben esto mismo, ¿no? Que juegan con las redes sociales, con la visibilidad de las marcas, del producto que está comercializando, lo que sea, ¿no? Básicamente, ese, digamos, es también parte del negocio. Es lo que uno apunta, yo apunto a futuro cercano, tener marcas importantes. Claro, porque ya voy teniendo exjugadores, voy... vamos teniendo... Mira, vea la gente, Multi TV. Saludo grande. ¿Están trabajando en Mutus? Sí, están saliendo en Mutus. Muy bien. En el 2024 me habló Bexon. Sí. Porque yo contrato a la Vecchia para trabajar. Claro. Fui el primer torneo. ¿Metiste a la Vecchia? Para el que no sabe, de Thais Sport, recontra conocido. Sí, metí a la Vecchia y metí unos influencers, que ahora están todos conocidos, Pablo Noli, Cedronas. Y ahí me hablo con Bexon y que justo le hablaba con Luis Carlucci, un amigo que me da muchos consejos. Capo total, acá en ese gucho. Le digo, ¿qué le digo? No sé cómo hablar, responderle, porque quitar una marca así. Claro. Y no tenía buen material. Claro. Producto de más profesional, como para mostrarle quiénes somos. Claro. Y bueno, y obviamente mi respuesta, te di el espacio, como novato, ¿no? Se dice. Sí, novato. Sí. Esa fue la vez que me habló Bexon. Después Sportbet, lo tuvimos en el 2024 también. Uh-huh. Y bueno, estábamos ahí y vamos de a poco. Trabajando. Sí, lo que me falta es, a la marca le faltaría agregar un ex jugador conocido. Claro. Y algún influencer que rompa las redes. Claro. Después el producto que tenemos es impresionante, y porque mismo en Italia la gente de la Lazio del Calcio 8 quedaron encantados con el torneo y bueno, hasta me ofrecieron que me quedara. Que me quedara a organizar el Calcio. Al periodista no le ofrecieron que se quedara. No, no. Al periodista le habían sacado el pasaje ya. Le estaban llegando al aeropuerto de ropa. Yo creo que vos. No, mentira. Bueno, así que. Saludos grande al amigo. Sí, a Sergio. No, Sergio nos acompaña del principio. Eso también, digo, a ver, le da toda una cuestión, por supuesto, bueno, Sergio Los Calcios, estamos hablando de un periodista ayacucho, obviamente, y una persona de mucha experiencia en los medios también, mucha experiencia en este tipo de torneos, que también suma, ¿no?, a toda esta movida, porque también hay que tener un equipo de confianza, vos, tuyo. Claro, Porque claro, sos, total. Sos vos, pero alrededor tuyo tiene que tener mucha confianza en la gente que vaya llamando y convocando. Sí, claro. Sí, nosotros ahora en Roma, estaba Sergio y yo, contratamos a Light Bonder, una empresa de transmisión de partidos. De partidos, ajá. Y un fotógrafo, pero no es lo mismo. Por claro. ejemplo, la foto todavía no la subimos porque había cuando vos trabajás con tu equipo, ya trabajamos de memoria. Claro. Subimos todo en el momento. Sí, claro. Y es la idea, como yo ya tengo la marca en España, con Nacho Blanco, que es chico de Toledo, ya le dije a Nacho, vamos a preparar un staff en Europa, contando a Sergio y a mí. Claro, no sí, nos van a sacar. No van a sacar ustedes dos, pero... Pero le digo, nuestro fisioterapeuta, un filmmaker, un fotógrafo bueno y un árbitro. Bueno, porque yo acá tengo mi staff, somos seis. Claro. Siete, que eso es clave, porque ya trabajamos de memoria, un árbitro que explique bien el reglamento. Exacto. Ese es el objetivo de... Porque voy a volver a Europa, entonces tener nuestro staff en Europa. Claro, muy bien, espectacular, la verdad, impresionante. Y ahora digo, la experiencia de, por más de que haya sido otros lados, digo, hay algo de muy relacionado, esta identidad también muy futbolera, nosotros muchos, digo, hay una cultura rioplatense que está muy, también... que surge un poco de esta inmigración italiana. Sí, hay una claro. relación, digo, cultural muy fuerte, ni hablar... Sí. posterior a lo que fue el Diego allá en Italia, ¿no? El fútbol, en lo que significa para ciertas zonas de allá. Pero digo, ¿cómo lo viviste vos a ese choque de cultura? Que no debe ser tan choque, ¿no? Al contrario, debe ser como muy ameno, se debe sentir como una cultura muy cercana a la nuestra. Digo, ¿cómo fue todo eso también? Sí, sí, yo hace cuenta estaba en casa. Bueno, principalmente yo cumplí un sueño. Y yo de los, creo que los 11, 12 años... No sé por qué me había enamorado de Italia, y ahora, bueno, obviamente porque descendemos desde Sicilia, cuando yo empiezo a averiguar para hacerme la ciudadanía italiana en el 2011, casi, con Dani Correa, que Dani me dice, hacete la ciudadanía, porque vos no sabés el día de mañana, y donde yo me crié en Julio Pérez, que también viví con Julio Pérez y María del Carmen Cepeda, que son mis padrinos de corazón, ella me mandó inglés. ¿Para qué quiero inglés? Le digo yo. ¿Y para qué quiero la ciudadanía? Hoy preciso todo. Hoy preciso todo, el inglés y la ciudadanía, mirá. Y bueno, entonces cuando yo empiezo a investigar la ciudadanía, yo tengo todo, ahí, entonces nosotros venimos de Italia, digo, la sangre. Y entonces, bueno, también eso siempre me intrigó. Ir a conocer y, bueno, como decís vos, cuando llegué ahí a Nápoles, no podía creer. Por eso, porque vamos a contar a la gente que estuvieron en Roma primero y después fueron a Nápoles unos días. Llegamos a Roma y le digo, estamos acá, vamos a Nápoles. Vamos a Nápoles. Fueron primero a Nápoles. Sí, sí, porque teníamos tres días. En dos horas, ¿no? Tomamos el tren, tranquilo. Caminamos 4 kilómetros desde la estación hasta... Sí. Donde estaba el museo, pero de todo ese trayecto era todo Maradona, la gente, como decimos, se sentía súper argentino. Sí, nos aman ahí, la sangre, digamos, es como que una unión, como hermanos. Claro, claro, sin duda. A mí me decían, vos sos nuestro hijo. Mira. Claro. Porque yo le contaba la historia, de dónde venía el apellido. Ufiglio. ¿Y eso cómo es la historia de ahí en Nápoles de Maradona? Digo, ¿a qué extremo viste, che, loco, esto está muy llevado con Diego? Recontra. todo Maradona. Todo. No era porque no era una fecha ni mundial. No, eso es lo que hablábamos. Era una fecha común y corriente, como si hoy vas, mañana vas. Un domingo y era mucho turismo, muchísimo. Quedamos yo, Sergio también, y un amigo de mi sponsor, Valky Indumentaria. Ajá. Nos largamos llorar cuando entramos ahí a hacer emoción al santuario. Al santuario. Sí, claro. Porque una cosa verlo por la tele, fotos. Sí, sí, no, por supuesto, hablar ahí. Bueno, yo el año que viene vuelvo yo a Italia. Bueno, otro momento, voy a llevar un dibujo mío, voy a hacer un dibujo de Maradona de Diego, y lo voy a dejar ahí. Y todas las expresiones de arte también, ahí hay cosas tremendo, muy bellas. Pero había pasado de muchos argentinos, de esto de ya vivir directamente la experiencia, sí, es decir, voy a Nápoles para ver qué onda y la experiencia de vivir donde estuvo el Diego, ver si es verdad esto. Y justo coincidió, había unos influencers que habían ido justo cuando gana la Serie A en Nápoles. Tremendo. Que fue una fiesta, pero que tiraron la ciudad. Sí, pero no por... salieron de Maradona, porque no, la al de contrario. Diego todo lo que se genera ahí por Maradona. Al contrario, ir a la cabeza de la fiesta, digamos. Yo, si alguno va, le recomiendo que vaya, porque es increíble. Contanos, Cristian, a ver, si viene algo para Ayacucho, ¿cómo ven trabajando? Porque sabemos que, bueno, siempre a vos te ha interesado esto de decir, bueno, mirá, vamos afuera, vamos a Italia, España, Colombia, pero a Ayacucho también. Sí. El año pasado hiciste, la rompiste, bueno, este año, perdón, este año fue, ¿no? Sí. Este año, el principio de año. Este año. La rompiste en el Defensor, la verdad fue impresionante todo el torneo, ahí estuvimos ahí con Sergio y la verdad que, además también, bueno, se vio un poco esto de conocer un poco qué se trataba, ¿no? Que también estuvo muy bueno. Contame un poco cómo se viene ahora Ayacucho. ¿Estás pensando en algo futuro también para acá, para el pueblo? Sí, sí, ahora otra vez hablé con Emilio, con el intendente, que Emilio, que él no pudo estar presente y también me dijo que contara con él, con todo el apoyo para hacer este evento internacional, porque es turismo, o sea, es turismo, lo que uno va a generar para el pueblo es turismo internacional. Tal cual. Entonces nos tenemos que juntar con Emilio para buscar la fecha, si es antes o después del torneo atlético, creo que porque no tiene que coincidir el tema del hospedaje, esos detalles, porque Ayacucho no tenemos hospedaje. Es muy limitado el hospedaje. Sí, ya está confirmado que vamos a hacer de vuelta en Ayacucho un torneo internacional de fútbol 7, masculino y femenino. Seguramente venga el equipo de Bonde Cifrón de Portugal, el campeón. De Portugal. Sí, ellos ya querían venir. Ellos son los campeones de Europa, de Roma, del mundo. Sí, de Europa. Perdieron la semifinal del mundo en selecciones. Ah, bien, del mundo en selecciones, perfecto. Ellos, desde el año pasado, me dicen que quieren conocer a Argentina. Como el de América quería Europa, los europeos quieren venir a Argentina. Claro, y ahora hacer esa amistad. Claro. Escuché, voy, ahora que estás vos allá, los recibís. Claro, impresionante. Entonces... yo le dije, bueno, lo voy a confirmar cuando ellos saquen los vuelos. El interés está, ellos sí quieren venir, así que si vienen sería buenísimo, ¿no? Ni hablar. Bueno, México venir, Brasil, Uruguay, Chile que no pudo estar. Sí, todos quieren venir, vamos a hacer la vuelta en Ayacucho. Muy bien. Yo siempre cuando les hablo, bueno, llevé la bandera de fiesta del ternero. La fiesta del ternero, exacto, la llevé, ahí a pleno. Y me preguntaban, ¿qué es este ternero? ¿Qué es este ternero ahí? Leo, ¿vos qué casa? La salta acá, Leo. El asado está en Ayacucho, Entonces yo les quiero mostrar cuando vengan nuestra cultura, ¿no? Claro, está bien. Del asado. Muy bien. Y bueno, eso, vamos a mejorar todos los detalles de este año. Sí. Obviamente que fue el primer evento, vi que había muchos chicos. Exacto, muchas familias. Y muchas cosas, claro que... Muchas familias se arrimaron todo el fin de semana, muy bueno, muy bueno. Sí, aparte está bueno, ¿no? Porque el fútbol... Claro. Acá quien no mira fútbol. Tal cual, todo el mundo. Le vamos a agregar, la idea era agregar fútbol 11, más 35, más 42 y más 48. Pero va a ser un torneo de selección. Por ejemplo, la selección Ayacucho, que jugó un ratito, de más 35... Para recordar, pasa como yo jugué, yo tuve la suerte de jugar la selección, que fue cuando me pusieron ahí a Pablo Tura en Betita. Claro. Fue inolvidable, yo nunca más volví a ver algo tan lindo. Claro. Jamás como lo de la selección. Bueno, Camilo también jugó. Sí, era 17 esa época, éramos más grandes. Exacto. Y fue, sinceramente, esa sensación fue inolvidable. Y hablé con varios, están todos, me voy a poner a entrenar, porque, digo, mirá que van a venir Tandí, van a ir a Balcarce. Van a ir todo, claro. Y como que le levanté el ánimo, hablé con más 48, gente más grande. Claro. ¿En serio vas a armar eso? Sí, de selección, le digo. Un equipo por ciudad, fútbol 11. Vamos a combinar ahí con el fútbol 7 internacional. Un poquito. Bien. Hermoso, lindo para revivir un momento lindo de la carrera de casi todos los futbolistas que han pasado por ahí. No, aparte lindo, voy a decir como yo, el caso mío, que yo voy siempre al pueblo y representar a tu pueblo. Y tienes un evento o en un torneo, es lindo. Sí, y eso de competir contra otra ciudad directamente también. Sin duda. Ya termina de ser algo interesante. Tal cual. Sí, Cristian, felicitarte nuevamente. Quien quiera ver, puede ver por las redes sociales dónde está, dónde se puede ver todo lo que hicieron en Italia. El Instagram F7K Internacional. F7K Internacional. Sí, el año que viene el Mundial lo hacemos en Barcelona. Ya está cerrado. Bien. Y vuelvo a Europa en mayo. Tenemos el Lisboa, un europeo. Los locos, en Lisboa. Armado vos el europeo, yo vivo en la Argentina. Armado vos el europeo. Tenemos 8 países de Europa como afiliados. República Checa, Grecia, Italia, España, Alemania, Francia. Yo encaro, aparte. Está tremendo, impresionante. Sí, tenemos que ir a... Y la gente de Italia me ofrecieron hacer un evento top con exjugadores, va a estar Red Bull, el gobierno italiano. Bien. Sí, ahí otro, ya hablamos de otro nivel, claro. Y, pero como que ellos quieren que yo lleve los equipos, hay que hablar, pero quieren, sí, bien. Sí, pero quieren que vuelva a Roma, les gustó el torneo. Muy bien. Voy a ir en mayo el próximo año. Muy bien. Sí. La verdad tenemos un lindo calendario, también vamos a México. Y hay muchos exjugadores, que no son clase, no te estoy hablando de Crespo, por supuesto, te estoy hablando de Casas. Sí, sí. De Casas. Sí. No, claro, digo, o sea, que, sí, digo sí. Que muchos argentinos han estado sí. Y han sido jugadores de fútbol de Italia muchísimos uh-huh. años, de la Lazio, de Fiorentina, lo que sea, digo, para reclutar a eso claro. De personas que ya saben cómo es Italia, que han estado viviendo allí durante claro. años uh-huh. y han tenido su carrera allá. Exacto. También. Tal cual. Amo bueno. a los argentinos. Sin duda. Bueno, sin duda. Julio Cruz. Julio Cruz. Sí, también. No, Milito, el Popi, Zanetti, claro, de todo, Zanetti, sí, claro, Patituta, aman los argentinos. Y claro, sin duda. Así que bueno, Cristian, también le voy a dejar un saludo a mi familia, uh-huh. a mi señora, a mis hijos que siempre me hacen aguante. Y aguante mucho. Sí, a mis amigos. Muy bien. Y también le mando un saludo a mi mamá, ahora está de viaje, está en Salta, a mi otra mamá de corazón, a Pora, y a mi papá de corazón, a Julio Pérez. Muy bien. Que ellos hay un cuento que. Yo en el año 98, 99, 2000, 2001, yo estaba todo el día jugando a la pelota contra el paredón, rencha sí. pelota. Ayer en julio, viste que tenía antes los caballos polo, claro. el lavadero de los claro, caballos. Exacto, ahí. Entonces yo ya jugaba en mi mente de torneo imaginario. Mirá. Entonces imaginaba a Boca con él, en Nantes así. Claro. Como que ya lo jugué. Sí, bien, eso es re loco porque ese. Bueno. Pensé que Sebastián Pérez, pensé que jugabas a vos, anotabas la hoja y ahora lo estabas haciendo real. Real, ¿sí? muy bueno. Dos o tres mensajitos acá, te van saludando a la familia de Nahuel Barragán, los papás de Nahuel desde el campo ahí. Acá se ofrece un cocinero, el señor Subiaurre se ofrece para cocinar. Ah, es zurdo. Yo jugar no, dice, pero cocinar estoy. Dice. No, bueno, yo quiero que lo vean al zurdo. Estaría bueno Lisboa, para ir con Subiaurre, yo voy a ir colaborador, ayudante. Un saludo al zurdo ahí. El sábado nos vemos, zurdo. El zurdo, bueno, y acá también la gente de la Pinotea, te manda saludos, qué jugador gambeta de la Pinotea, dice por acá el amigo Lala. Saludo grande, Saludos a Lala. Muy bien, sí, bueno, Cristian, la verdad, Se extraña el asado, ¿no? Mucha pizza, afuera, mucha pizza. Ojo. Los calzos no para una cena ahí, sacó un Sí, estábamos obligados. Como una pizza, pero bueno, no te hinchaban. Claro, bien. ¿La mejor pizza? Sí. ¿De cuál es? La de Italia. Sí, pero lugar tipo, particular, ciudad, ¿no? Nosotros en el complejo donde estábamos eran riquísimos ahí en el predio Certosa. Mirá. Muy bueno, fue como salimos en Nápoles. Ah, mira. Pero y en el aeropuerto, ahora, antes de en Italia, antes de ir, pasamos por San Pablo, ahí también claro. probamos de 4 quesos. Impresionante. Ah, son todas ricas, pero son infinitas. Y como claro. hace un chipae que se dobla, la doblaba, ahí, pero no la como un panqueque, luego. Claro. Yo la como como pizza que se caiga, porque es el que la doblaba. Verá, y sí. Bueno, gracias Cristian por haber venido, un placer haberte tenido. Saludos a Sergio, querido, ya está regresando a la radio, calculo que estos días. ¿Estará volviendo a la radio? ¿No te tío? ¿Estará volviendo? ¿Qué momento? Se quería quedar. Tendrá que volver a volver a la radio algún día. Siempre Sergio, le gustó, sí, me parecía así. Sí, siempre sé. Doblar la pizza, ¿viste? Sí, exacto. ¿Quién tenía pinta de eso? Sí, de comerse, sí. Doblar la pizza. Gracias Cristian, un placer, todo el éxito y por supuesto estamos... atentos a lo que siga para adelante para el FCT Cup, retándose en las redes sociales FCT Cup Internacional, sí. ahí en Instagram, en Facebook y demás, puede meterse y seguir la página para seguir todo sí. el torneo y ver también lo que pasó todo en Roma. Claro. Exactamente. Muchas gracias, Cristian, querido. Un placer. Claro.